no estás. Tal vez fuera mejor que tú partieras. Dolor, hoy siento por tu ausencia, vida mía. Ayer, tu cuerpo que era mío, solo mío. Y hoy, no siento a tu piel, yo siento frío. Amor, yo sé que por caprichos tú te marchas. Yo sé que llevas dentro tuyo mi semilla. Tal vez un día nos hallemos en la vida. Y yo querré amarte tanto como siempre. Yo sé que nunca nadie podrá reemplazarte. A nadie podré darle este cariño, este amor que aún sentimos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo amarte entre mis brazos? Mi cuerpo sumergido en tu cuerpo. Si tú me quieres y yo te quiero. Amor, yo sé que por caprichos tú te marchas, pero también sé que llevas dentro tuyo mi semilla, algo parte de mí. Amor, yo sé que por caprichos tú te marchas, yo sé que llevas dentro tuyo mi semilla, tal vez un día nos hallemos en la vida. Y yo querré amarte tanto como siempre. Yo sé que nunca nadie podrá reemplazarte. A nadie podré darles este cariño, este amor que aún sentimos. ¿Por qué? Puedo amarte entre mis brazos, mi cuerpo sumergido en tu cuerpo, si tú me quieres.